¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. Mientras más bello se nos prometía el reino de los cielos, más espantosa se tornaba la realidad sobre la tierra. Ongi etorriak, un miércoles más, a eso de las 6 de la tarde, a Aupa Compas, espacio para la difusión de las ideas libertarias, aquí, en Tzintzilik Irratia, en la FM 100. Intentando agitar conciencias desde el Valle Galletero. Es una tarea complicada, la que nos hemos marcado Perro, Gato, Ainhoa, Javi, etc., pero que no es complicado hoy en día en esta sociedad del capital. Para esa ansiedad, angustia y falso bienestar, el capital os da la pastilla azul en forma de consumismo como válvula de escape. Nosotras te ofrecemos la pastilla roja de la puta realidad en píldoras sonoras. Tuya es la decisión. ¡Arratsaldeon, perro! ¡Arratsaldeon, gato! ¡Arratsaldeon, onguietorriak, denoi! Bien, pues aquí estamos en este pues programa AK-19, en este programa que se produce en una fecha, pues la verdad es que triste, pero con un recuerdo que nos da fuerza a todas y todos los compas del planeta, de este mundo global. Nos da fuerza porque sí, es verdad que hace 100 años murió Emiliano Zapata, pero 100 años después, Zapata vive. Claro que vive en el corazón de todas y todos los compas y también de las que participamos en este espacio de Tzintzilik Irratia. Una propuesta que nos adentra en el inframundo laboral, nos lleva por la cloaca social, nos da un ruedo internacionalista e incluso nos desinforma semanalmente. ¡Aupa, compas! Pues vamos a escuchar esta balada por Emiliano Zapata, hoy en homenaje sentido a esta persona que dio mucho para todas y todos, y este sentido homenaje con Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos,

Canta, gorrioncito, di en tu canción melodiosa. Cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa. En Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar, y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda a quemarropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. ¿Y si acaso yo muero en campaña? Señores, ya me despido. Que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Tierra y libertad, tierra y libertad para todas y todos. Y comenzaremos este AK con su sección Inframundo Laboral. Y en el inframundo laboral de hoy tenemos, pues hablaremos de la huelga indefinida en Etisur, una nueva noticia que nos cuelgan desde Sevilla CNT sobre una próxima concentración. Una campaña también organizada a esas personas que trabajan en Eurofilms o Aniser. Una concentración de empleados públicos por la estabilidad EPE de Andalucía desde Sevilla CNT. Y la constitución, diríamos, la creación de una sección sindical en Allen, en una empresa municipal. Y la crónica de la concentración en Toledo de la sección de CNT en GEACAM, desde Ciudad Real. CNT. Y comenzaremos porque ayer pues también me acerqué un poco al sindicato a realizar algunas tareillas y me encontré con el proceso de escucha de la situación que la semana pasada ya hablamos, Gato. Hablamos uh-huh. un poco de este un poco volver en el mismo lugar, en esta empresa de hostelería, el Bar Lete, de la calle 31 de agosto. Uh-huh. Y pues estaban allí unos trabajadores explicando un poco la situación de impagos que tienen pues por parte de dos, tres trabajadores. Y por otro lado, pues también se enfrentan a una renovación de plantilla, pues casi total. Y si os acordáis, pues hace cosa de 3-4 meses también estuvimos, incluso realizamos una pequeña entrevista a una trabajadora que se encontraba con problemas en este mismo lugar de trabajo por una serie de impagos. Era pues un poco después del verano. Uh-huh. Y bueno, la situación se repite, Gato. Entonces, pues estaban un poco en cuántas nóminas debemos igual esperar para ir a llamar a magistratura y que plantee un acto de conciliación, de reconocimiento de esta deuda, y si no, proceder a la denuncia. Uh-huh. Entonces, y por otro lado, pues también acudían un poco al sindicato en el interés de quizás realizar nuevas acciones. Uh-huh. Pues de cara pues a, no sé, pues Semana Santa, ¿no? Semana Santa mismo, pues digo yo, pues que igual hay que estar ahí, ¿no? Gato. Uh-huh. Y esa es un poco la situación. La verdad es que se repite, insistimos en los términos, la hostelería. O sea, no sé si se tienen que poner las pilas o no se tienen que poner las pilas, pero insisto, las cañas cuestan lo que cuestan, los pinchos cuestan lo que cuestan en Donosti, en la parte vieja, y los sueldos de los trabajadores, ¿qué pasa? Que no se cubre con todo ese dinero un pincho 2,5, una caña 2,5, 3, y va, y no te salgas a la terraza y tal. ¿Qué va? ¿No, Gato? Sí, eso parece, no sé. Además, creo que les debían 3 mensualidades, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí, sí. De este año, prácticamente este año que llevamos en curso. Y desde luego podíamos decir, jolín, pues cuando Carol planteó el problema, pues sí, acudió al sindicato. Uh-huh. Estaba un poco sola la compañera. Sí, sí, no sé, lo que me resulta curioso, la verdad, es toda esta gente que ahora, digamos, se le adeudan 3 mensualidades, ¿dónde estaba en aquellos entonces? ¿Qué hacían? Porque, vale, que igual no puedes exponerte, digamos, a apoyar a tu compañera, pues porque está tu puesto de trabajo en juego. Se puede entender, pero no lo puedo compartir. Pero sí que podían haber hecho algo más y por lo menos brindarle apoyo a través de conocidos para que se sumaran a la concentración, pero es que no hicieron amago de nada de eso. No sé si la gente esperaba, digamos, a ver las orejas al lobo y hasta entonces no actúa. Y no lo ve justo en el compañero con el que está trabajando pues 8 horas al día. Este también es un tema un poco para que, o sea, que las trabajadoras y trabajadores pues debemos ser atentos a lo que pasa, sobre todo con las compañeras y compañeros en las que nos estamos manejando todo ese tiempo. Uh-huh. de trabajo. Y cuando digo atentos, ya no solamente pues un poco por la mejora del trabajo, pues sí, de las condiciones, y sí a cualquier altercado que pueda salir con a lo largo del trabajo, porque en el trabajo, como decimos, es mucho tiempo. Uh-huh. Mucho tiempo, estamos hablando de 8 horas, pero ya sabéis cómo 8 cuando son, y en hostelería. En la hostelería y en el campo las cosas ya vemos cómo andan, y ahí hay que hacer fuerza para que eso deje de producirse. Y precisamente son sectores muy, muy tocados, pues precisamente ahí es donde hay que hacer fuerza, porque por lo menos esas condiciones que están ahí bien selladas, pues no sé, hay un estatuto de trabajadores incluso, y hay tantas y tantas reformas laborales que a pesar de todos sus recesos pues nos han traído, pero aún y todo sigue habiendo unas condiciones mínimas. Uh-huh. Que no se cumplen. Así es. Compas. Señores, no hay que esperar a que la mierda te salpique, hay que actuar antes. Pues venga, ánimo ahí, aupa compas, y que no decaiga, y estaremos también en el lete y donde haga falta. Martín, paga lo que debes, hijo puta. Martín, acuérdate de Gary Martín. Bueno, Gato, pues si te parece, entramos al inframundo laboral con esta noticia que nos lleva que nos llega de esta huelga indefinida de Tisur. Uh-huh. Uh-huh. Pues el próximo día miércoles 10 a las 6 de la tarde en el polígono La Red, calle La Red 692 de Alcalá de Guadaira en Sevilla, pues se va a realizar una concentración a las puertas de la empresa. Tal día como hoy. Y la noticia nos dice así: la huelga indefinida en comercializadora de Tisur, que comenzó el pasado jueves 28 del 3 de 2019 y de la que hemos estado informando en nuestra web y en redes sociales, se mantiene a día de hoy y tiene visos de ir para largo, dada la absoluta cerrazón de la empresa para ceder en las modestas reivindicaciones que realizan los trabajadores afiliados a CNT. Los ánimos de los huelguistas están fuertes. La caja de resistencia los ayuda a resistir de manera indefinida. La avalancha de denuncias y demandas contra todos y todas y cada uno de los incumplimientos de la empresa no ha hecho más que empezar. Y la campaña de información va a continuar hasta que no quede ni una empresa o persona relacionada que no sepa lo que está pasando en Etisur. Y lo que está pasando en Etisur es que los socios de esta cooperativa montaron un fraude creando una empresa auxiliar y absolutamente dependiente de la cooperativa para poder tener asalariados, a los que hace pagar las consecuencias de nefastas inversiones recortándoles salarios y derechos, pero aumentando la presión y el maltrato. Y que tras organizarse los asalariados en CNT e insistir en negociar una solución, la respuesta de la empresa fue el incremento de los castigos como cambios de jornada o sanciones. Etisur ha contestado a la huelga impidiendo al comité de huelga acceder al centro de trabajo y sustituyendo a los trabajadores huelguistas. Todo ello ha sido denunciado a la Inspección de Trabajo, que ya ha girado visita a la empresa y que esperamos que sancione tan duramente como proceda. El conflicto no ha hecho más que empezar y la CNT ha decidido mostrar a la empresa que los huelguistas no están solos. Es por ello que convocamos a nuestra afiliación y simpatizantes a la concentración en la puerta de la empresa el próximo miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde. Ven a darles ánimos a los huelguistas y hazles saber a la empresa que el apoyo mutuo y la solidaridad son las mejores armas que tenemos para detener los abusos patronales. Y nos adjuntan el número de la caja de resistencia y os lo voy a decir por si queréis colaborar. Caja Rural ES67-3187-0201-4431-2130 y 68-27. Caja de resistencia que ya apuntábamos la semana pasada de su importancia, y de su importancia porque vemos también como muchos trabajadoras y trabajadores aquí admiran determinadas huelgas que se llevan adelante precisamente sostenidas con cajas de resistencia. Uh-huh. Organízate y sé capaz de mantener cajas de resistencia. Prepárate cuando estés trabajando para cuando vengan mal dadas. No lo olvides. Bien, pues recojo, si te parece, Gato, esta campaña que han organizado, que se ha organizado también para los trabajadores y trabajadores de Eurofirms o Aniser, desde cnt.es, y nos dice: ¿trabajas para Eurofirms o Aniser? Cada vez más la clase trabajadora se ve forzada a pasar continuamente por diferentes ETTs y empresas subcontratadas, provocando con ello una constante precarización laboral. De esta manera, las empresas consiguen trabajadoras y trabajadores dóciles debido a la sensación de inseguridad producida por contratos mensuales, semanales, diarios, incluso por horas. Con ello consiguen sueldos más bajos debido a las dificultades para acumular antigüedad o mejorar la categoría profesional, constantes irregularidades que no son reclamadas por los y las trabajadoras por miedo al despido o a la no renovación del contrato, aumento de los accidentes laborales provocados la presión generada directa e indirectamente por la empresa para aumentar la tasa de explotación. Por otro lado, vemos cómo estos hechos hacen aumentar la separación de la plantilla en los centros de trabajo, dividiéndonos entre contratos indefinidos, temporales y personal subcontratado. Así consiguen crear una jungla en lo laboral, marcada por la competencia entre la plantilla, apagando reivindicaciones por nuestros derechos laborales. Por este motivo, la mejor herramienta para dejar de ser mercancía, de usar y tirar, es autoorganización entre las y los trabajadores de un mismo centro de trabajadores sin distinciones, apoyo mutuo, organizándonos junto a las trabajadoras y trabajadores de otras empresas y sectores en sindicatos de clase combativos. Para empresas como Eurofirms o Aniser Facilite, SLIT, esta situación forma parte de su ADN. Si trabajas para estas empresas o alguna similar, mantente alerta y no dudes en contactar con nosotras ante cualquier irregularidad o vulneración de derechos. La fuerza de la clase obrera es la solidaridad. Concentración de empleados públicos por la estabilidad, EPE, de Andalucía. Es una noticia que recogemos de sevilla.cnt. Estimados compañeros y compañeras, nos ponemos en contacto con vosotros desde Empleados Públicos por la Estabilidad, el EPE, de Andalucía, una plataforma andaluza formada por trabajadores y trabajadoras de las distintas administraciones públicas, que se creó ante la necesidad de organizar un frente lucha en la calle para reivindicar nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos laborales pisoteados después de años de trabajar en lo público y para defender unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la ciudadanía. En febrero decidimos integrarnos dentro de la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos en Fraude de Ley y Abuso de Temporalidad, creada a partir de un encuentro estatal que tuvo lugar el pasado 9 de febrero y del que fuimos promotores y parte organizadora. Desde la Coordinadora Estatal hemos decidido convocar concentraciones descentralizadas en distintos lugares del Estado el próximo 6 de abril. Os invitamos a sumaros y más aún a implicaros en la organización y difusión de la misma, si creéis en la justeza de nuestras reivindicaciones. En el caso de Andalucía, la convocatoria será el próximo 6 de abril a las 12 en Sevilla, Plaza Nueva. Os esperamos. Un saludo. CNT constituye una sección sindical en ALEM, Alacuas Empresa Municipal SL, una noticia recogida de valencia.cnt. La central sindical continúa con su implantación en el sector de servicios públicos con la constitución de una sección sindical en la empresa Alacuas Empresa Municipal SL, sociedad mercantil del capital público perteneciente a la Corporación Municipal de Alacuas. Se trata de la empresa que gestiona diversos servicios de titularidad municipal como las instalaciones deportivas, servicios auxiliares en escuelas municipales, ludotecas, etc. La nueva representación sindical pretende iniciar una buena relación con la empresa y ya ha solicitado la primera reunión formal con la finalidad de tratar cuestiones de importancia para la plantilla. La cuestión del disfrute de las vacaciones y días de asuntos propios reflejados en el convenio, así como los criterios de promoción y asignación de horas, serán algunos de los temas que se han propuesto. La sección sindical ya ha nombrado a diferentes cargos orgánicos que trabajarán en sus respectivas áreas de actuación. Las secretarías de Salud e Higiene, Calidad en el Servicio a la Ciudadanía, Comunicación, Organización y Logística y la de Jurídica. CNT pretende que la plantilla tenga toda la información que necesita y pueda confiar en un sindicato totalmente diferente y alternativo a los tradicionales que forman el comité de empresa. La central sindical hace un llamamiento al conjunto de la plantilla a afiliarse a CNT y a unirse para defender nuestros derechos y mejorar el servicio público que se ofrece a los ciudadanos y ciudadanas. Y contaremos la crónica de la concentración en Toledo de la sección sindical en CNT GEACAM. El sábado 30 de marzo, la sección sindical de CNT en GEACAM, empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, hemos realizado, junto con el sindicato USO, una concentración en la plaza de Zocodover de Toledo para reivindicar nuestros derechos como bomberos forestales de la región. La concentración comenzó a las 10 de la mañana. Los representantes de ambos sindicatos informamos a los medios presentes sobre cuáles son las reclamaciones que han llevado a poner en marcha las protestas ante la falta de respuesta por parte de la Junta y de GEACAM. Reivindicamos la creación de una agencia pública que controle y coordine todo lo relacionado con el medio natural y con la prevención y la extinción de incendios. que los bomberos forestales seamos personal laboral, acabando así con las privatizaciones y la malversación de fondos públicos que se producen mediante las subcontratas. Acabemos también con la inestabilidad laboral que produce el no saber qué será de nosotras cada vez que haya un cambio de gobierno en la Junta. Exigimos la contratación de todo el personal necesario según marca la encomienda de gestión y que sea todo el año para evitar que se vuelva a convertir en un trabajo estacional con la merma en la formación y profesionalización en la persona de nueva incorporación que esto supone. Reivindicamos la jornada laboral de 35 horas semanales para todo el personal de GEACAM. Reivindicamos que se nos reconozca la categoría profesional que por ley nos corresponde, bombero forestal, al igual que ya se ha hecho en otras comunidades. Esto conllevaría un aumento de retribuciones, coeficientes reductores, reconocimiento de enfermedades profesionales, etc. Después de atender a los medios informativos, se ha procedido a leer el manifiesto, tras lo cual el representante de nuestra sección sindical de CNT en GEACAN, bombero forestal del Retén de San Pablo de los Montes y cantautor, ha dado un pequeño mitin y nos ha deleitado con su canción reivindicativa Bombero Forestal. Todo ello entre consignas como bombero forestal, personal laboral, obrero. Si no luchas, nadie te escucha. La lucha es el único camino. Cerca de las 12 horas ha concluido la concentración con la certeza de que la unión, el apoyo mutuo y la lucha de la clase trabajadora es lo que nos ha dado y dará los derechos sociales. La lucha continúa. Interesante esta respuesta que se produce pues en Ciudad Real, y teniendo en cuenta también un poco cuál es la situación de los bomberos forestales aquí en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava. Y esto lo digo porque me toca, porque me toca también de alguna manera, y hay que decir que, es decir, a día de hoy la Diputación, a pesar de una retribución mínima por disponibilidad de 80 euros, o sea, no reconoce tan siquiera ni una relación laboral con estos retenes forestales. Entonces, es un caso también sangrante, porque incluso la misma Diputación te envía el T10 para que hagas para que la adjuntes a tu declaración de renta, y te quiero decir que además se producen los descuentos de IRPF correspondientes uh-huh. a las cantidades, pues esos 80 euros, pues son el 12 o el 13% de entonces es una situación donde no hay reconocimiento de ninguna relación laboral uh-huh. y por otro lado pues también, o sea, bomberos forestales aquí igual no tenemos una necesidad tan imperante como en el Mediterráneo uh-huh. que es un periodo más amplio, pero aquí el periodo que ahora mismo ha terminado desde noviembre a lo que son, diríamos, cuando empieza a brotar la otía, la argoma, cuando echa la flor la argoma, uh-huh. ahí termina el tiempo, que es pues ahora en marzo, ¿no? Diríamos con la primavera. Uh-huh. Ese es el tiempo de mayor riesgo por los vientos sur y por la maleza también, y por las hojas secas que hay en los montes, que eso produce una mecha que, ojo, como entre ahí en. Y bueno, y este año pues también en Jaizkibel pues hemos tenido un fuego con dos puntos, y bueno, en el norte se están produciendo pues auténticas salvajadas, ¿eh? Uh-huh. Y es una problemática donde, o sea, es un servicio que realizan las propias diputaciones o juntas de gobierno o locales, y los trabajadores que están ahí, que tantas veces se habla de ellos, o sea, no se reconoce la relación laboral. Y bueno, esto estaremos a la espera. Ya hablaremos, ya tomaremos contacto con estos compañeros de Toledo y Ciudad Real y Guadalajara, que también tenemos amigos, para saber un poco por qué caminos van. Pues venga, upa compas, arriba. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao

La transformación del valle en un lugar de memoria y recuerdo a las víctimas del franquismo, donde desaparezca toda simbología franquista y sobre todo la cruz. Recuperar el verdadero término por el cual se conoce este entorno natural, cuelgamuros. Una condena pública y con consecuencias por parte del Estado español y todas las instituciones y organizaciones que son parte del mismo, del golpe de Estado de 1936 y del régimen franquista. La entrega al Estado y al pueblo en general de la documentación sobre las personas enterradas en el valle, actualmente en poder del abad del monasterio, que la trata como pertenencia personal e ideológica. Que se exhumen los restos de las víctimas que incluso después de muertas fueron tratadas como vencidas y enterradas con su verdugo. Que en la exhumación se haga llevada a cabo pruebas de ADN para la posterior judicialización de los asesinatos. La derogación de la ley de amnistía de 1977. Que todo ese proceso sea acompañado por personas de la ONU expertas en genocidio y desapariciones forzosas. Tras más de 40 años de pretendida democracia y dejadez política, leyes por la memoria histórica hechas a medida y homenajes franquistas permitidos y muchas veces fomentados por parte de las instituciones del Estado, es hora de trabajar todas las organizaciones conjuntamente con el fin de convertir el mausoleo franquista en un lugar de memoria de todas las víctimas del genocidio franquista. La batalla de la memoria contra el olvido es fundamental en todas las que se están librando en favor de los derechos y libertades. De nosotras y de nosotros depende que el franquismo gane o pierda esta batalla. Nuestros familiares y para la CNT, todos los compañeros y compañeras muertos y represaliados lo son. Como defendimos ante la ONU, merecen y deben ser recordados. Rehabilitar nuestro pasado también es dignificar su lucha y la nuestra. Seamos dignos herederos de sus ideas y de sus reivindicaciones. Gritemos alto y claro. Por más que 80 años hayan pasado desde el final de la guerra, el fascismo no pasará, nosotras pasaremos. En defensa de los caminos públicos, recogido desde CNT Aranjuez, el pasado 30 de marzo, tal como habíamos acordado y anunciado, hicimos la que es la primera salida reivindicativa de los caminos y espacios públicos ocupados por terceros, en un día con una temperatura estupenda para dicho acto y acompañados de Hilario Villavilla, vocal de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y miembro Ecologistas de Acción. Salimos andando a las 10 de la zona de Corteñel, un grupo de unas 20 personas siguiendo el camino que va paralelo al CAD de las Aves. La ruta transcurrió con total normalidad. La gente que participó en la misma iba aportando datos al llegar al conocido como Puente de la Flamenca. Iniciamos el camino de subida al cerro y es ahí donde empezamos a tener problemas, ya que apareció a gran velocidad un coche bastante voluminoso en un punto indeterminado de la parcela 280-13 tal, del que, tras una parada brusca, seguramente con intención de intimidar, se bajó un personaje que se presentó como encargado de la finca. No preguntó en ningún momento el fin de la excursión ni nada por el estilo. Solo se empeñó en decir que ese camino pertenecía a la finca y que no podíamos pasar, hecho que comprobamos antes y no era cierto. Por suerte llevábamos impresos documentos de Hacienda y la Comunidad de Madrid que decían lo contrario a lo que este personaje decía, aunque su empeño no cejó y se empeñó en darnos la mañana. Tras discutir y explicarle, y viendo la incapacidad de razonamiento de dicha persona, el grupo decidió continuar a lo suyo, que era pasear por una vía pública. Para esta persona, incapaz de entender e interpretar un simple plano, nos cortejó durante buena parte de la ruta, dando acelerones y frenazos con el coche a escasos centímetros de los participantes, poniendo en serio peligro la integridad e incluso la vida de los mismos. Tampoco se quedó corto a la hora de amenazar e incluso insultar. Nos dijo que iba a llamar a la Guardia Civil, algo a la que le animamos porque quizá de esa manera se hubiera dado cuenta del error que estaba cometiendo. Continuamos por el camino público, bastante deteriorado y abandonado, quizá con la sana intención de que desaparezca y que nadie lo reclame. Algo que no va a ocurrir porque lo sentimos nuestro, al igual que otros tantos que nos han arrebatado a golpe de cadena, valla metálica o amenazas. Llegó un momento en que el vehículo se paró, el grupo siguió y vimos que otra persona, quizá de la finca como conocida como la flamenca, colindante al camino público, se acercaba a quien nos había estado acosando. Cambiaron unas palabras y ambos se marcharon. Posiblemente esa otra persona, si le conocía en realidad la Guardia Civil, no apareció en ningún momento, por lo que no sabemos si fue avisada o no. Continuando con lo nuestro, nos encontramos con una escena dantesca que en cierto modo puede ser el motivo de esta negación y violencia hacia quienes nos dirigíamos hacia allí. Y fue encontrar un agujero cavado con el fin de echar los cartuchos gastados para posteriormente quemarlos. Sí, habéis leído bien, se queman, con la consiguiente contaminación que puede generar la quema de ese plástico. Al acercarnos al agujero comprobamos que no solo se queman los cartuchos, sino que además había decenas, tal vez cientos de perdices muertas. Esta es la diversión, matar perdices para acabar quemándolas. Asqueroso. Este hecho ha sido denunciado ante la Seprona. Después de esto y con el dolor de ver tanto animal muerto para la diversión de otros animales, continuamos hasta acabar el camino, viendo la fauna y flora de la zona, incluso un árbol catalogado como singular en la Comunidad de Madrid. No será tarde cuando volvamos a recorrer ese camino público y otros tantos, y de nuevo invitamos a toda aquella persona que quiera pasar una agradable mañana de paseo y reivindicación. Pues la verdad es que estas mendimarchas pues siempre son agradecidas. Ya hubo un tiempo en que se realizaron bastantes aquí en la misma provincia, sobre todo con la problemática del tren de alta velocidad, y sirvió también para ver casos de estos, de cierres de caminos públicos que son, diríamos, pues asfaltados y se trasladan por otras vías y se cierra aquí, se abre allá y son caminos a defender, porque son efectivamente caminos públicos. Tener un poco en cuenta este aspecto. Pues desde luego estos intentos, esta defensa que se hace también del camino público en este área, pues es de agradecer, cómo no, y de aupa compas, que desde luego lo sabemos también nosotros, igual vivimos en de otras maneras, pero en todos los lados también está España, que está hecha de empresarios, terratenientes y señoritos. Pues sigue y caña, upa compas. ¡Opa! La CAP es la tercera comunidad autónoma con mayor facturación en producción militar. Con el objetivo de denunciar la cada vez mayor implicación de las instituciones con las empresas de armas vascas, decenas de personas han participado este sábado 6 de abril en la duodécima marcha ciclista contra la guerra y el gasto y la industria militar, organizada desde colectivos sociales y antimilitaristas como Askapena, Eguzki, Ecologistas Marchan, Kakitzat, Coordinadora Antimilitarista, Kenmok, Comité Internacionalista y Ongi Etorri Errefuxiatuak, cuyo recorrido arrancó desde el Bilbao pasando por Basurto, Baracaldo, Sestao, Portugalete y Guecho, en donde se ubica la planta de alta tecnología militar SENER. Y nos han dejado una nota de prensa. Cabe destacar que en la industria militar vasca participan un centenar de empresas, siendo el País Vasco la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, solo detrás de Madrid y Andalucía, en concreto 500 millones de euros. Siendo, por otro lado, la primera comunidad autónoma que más armas largas, pistolas, municiones, granadas o minas vende, todo ello por valor de 85 millones de euros. Tres cuartas partes de estas armas fabricadas en Euskadi se venden a Egipto, Turquía o Arabia Saudí. Según datos del Ministerio de Defensa, dos empresas vascas están situadas entre las 10 principales empresas del Estado español en facturación de material militar. ITP Aero en la sexta y a Hernonova, la octava empresa armamentística. Y también quería decir que el otro día estuve comentando contigo cómo las barreras de Euskotren están hechas por Indra, que es una empresa que se dedica a crear material militar. Pues mira, aquí tenemos una en el paso a nivel de Gastaño. Igual hay que ponerle un pequeño rotulito, hecho en Indra. Recogemos desde Barcelona Indimedia. Berlín, muéstrale los dientes a la usura. Vivimos en una ciudad con hasta 50.000 personas sin hogar, en la que cada año se presentan 5.000 demandas de desalojo y se llevan a cabo más de 10 desalojos por día. Y todo esto sucede mientras varias casas están vacías. Vivimos en una ciudad donde los precios de las propiedades se incrementan más rápidamente en el mundo. Y esto se debe a que la mayoría de nuestras casas pertenecen a compañías de bienes raíces e individuos privados que quieren ganar dinero de nuestra necesidad básica de vivienda y pueden hacerlo sin ningún impedimento. Bajo el argumento de progreso y modernidad, las casas se renuevan para duplicar los alquileres y aumentar el volumen de negocios. Lo que se ignora en todo esto son las personas que viven en estas casas, en esta ciudad, y quieren seguir viviendo en ellas. Se ignora lo que la falta de vivienda o simplemente el miedo a ella les hace. Ignora quién es reprimido y cómo la represión selectiva de las personas afecta a una sociedad. No todas las personas pueden ni quieren estar sujetas a la presión del trabajo asalariado y la competencia para no perecer en esta ciudad. Los especuladores interfieren con su actitud y comportamiento en barrios en los que nunca han vivido, nunca vivirán y en los que en realidad no tienen ningún interés, excepto cuando se trata de explotarnos para su cuenta bancaria personal. Se benefician de la apreciación y le impulsan activamente para atraer a una clientela más acaudalada. Sus intereses son protegidos y aplicados por el aparato estatal. El Estado capitalista no actúa en el sentido de sociedad, sino en el sentido de capital, en el sentido de aquellos que poseen capital y quieren aumentarlo a expensas de otros, de todos y todas. Todas estamos afectadas por el aburguesamiento y la amplia red de inquilinos y el apoyo mutuo de numerosas vecinas y vecinos ha demostrado que todas y todos sentimos la presión de ponernos a la propiedad en el mercado de la vivienda. Sobre esta cuestión, amplios sectores de la sociedad comparten posiciones comunes y nosotras, las que no poseemos, somos la mayoría de ellos. Para nosotras está claro que solo podemos salir de esta rueda de hámster defendiéndonos y apoyándonos unos a otras. Necesitamos viviendas accesibles y espacios comerciales para todos y todas. Sabemos que esto también es posible. Queremos un espacio autogestionado y autogestionado por las personas que viven y quieren vivir en esta ciudad, y no por especuladores inmobiliarios y empresas cuyos intereses lucrativos venden nuestra ciudad. Por lo tanto, exigimos la expropiación de las empresas de vivienda y la transferencia del espacio vital a la propiedad común. Llevaron las reivindicaciones el pasado 6 de abril en Berlín, en la calle. No se trata de habitaciones individuales, sino de toda la ciudad. Esto lo leemos desde Berlín, que llega vía Indymedia. Y efectivamente, pues también estos procesos de gentrificación que vivimos en las ciudades y que aquí también los estamos viviendo de una manera no tan nítida, porque es muy fácil verlo en Barcelona, en Madrid o no sé dónde, y no verlo en la misma tierra que habitas. Pero también está pasando, gato. Joder, tío, que esto es la vivienda de... Esto es Euskadi, esto no puede pasar aquí, hombre. Esto es la creme de la creme. Pues si pasa en Berlín, pues fíjate, si pasa aquí. Scab, or will you be a man? Pues vamos con mil motivos para rebelarse, mil pantallas que lo impiden, sobre la utilización de cámaras en las movilizaciones. Una noticia que hemos recogido de briega.org. Hace ya unos años, unas cuantas personas implicadas en los movimientos sociales de Cantabria recibieron una notificación de que estaban imputadas por participar en un scratch al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego. El 17 de febrero de 2015, día del scratch, no hubo tantas identificaciones como imputaciones posteriores. Esto quiere decir que estas personas fueron llevadas a juicio mediante la identificación visual. Aunque en el campus universitario de la UC hay cámaras de videovigilancia, sin duda muchas de las imágenes grabadas en aquellas acciones no fueron captadas por estas, sino de los propios manifestantes. Afortunadamente, las personas imputadas ya no tienen nada que temer al respecto, pues han sido absueltas. Sin embargo, la lógica de fotografiar, grabar, retransmitir y divulgar todo cuanto hacemos y cada uno de nuestros movimientos en manifestaciones, concentraciones y otras acciones de diverso tipo está integrada hasta la médula en militancias y o activismos varios. Por ello parece importante poner de ejemplo el caso represivo de Preguntar no es delito, por las graves consecuencias que tuvo para quienes lo vivieron en primera persona. Sin embargo, cualquier acción actual podría servir para abordar esta cuestión. Si bien el contexto desarrollado e hipertecnologizado que vivimos impone unos medios y unas formas de hacer concretas, la apropiación a la crítica de estos medios por parte de los movimientos que quieren subvertir el orden social, si es que quieren subvertirlo, nos parece una carencia y un punto que señalar. Si nos retrotraemos a antes de 2015 e incluso antes de 2011, época del 15M, los movimientos culmen en esta práctica de retransmitir la calle en internet a través de las inexplicablemente llamadas redes sociales, no era tan raro encontrar manifestaciones en Cantabria con una cultura de seguridad caracterizada por llevar rostros encapuchados y cortar a quienes se ponían a grabar. El hecho de que estos ejemplos no solo tuviesen como causa ese cuidado consciente frente a la represión, sino otros factores como el estético, es otro tema aparte que no invalida el primero. La cuestión es que por lo menos existían muestras de una conciencia de lo que puede suponer la represión e intenciones de poner un poco más difícil a quienes se encargan de llevar a cabo. Pero nuestro presente se ha mediatizado hasta tal punto de que está dejando de existir como tal. Hablamos de manifestaciones antifascistas con cámaras por todos los lados, con los rostros de sus participantes, de concentraciones contra desahucios en los que hay más periodistas y flashes que personas solidarias con la causa. Marchas con vídeos en los que se escuchan hasta las conversaciones informales del recorrido. Debates a disposición de cualquiera que quiera, sin necesidad de habitar el espacio en el que se llevan a cabo. Y un largo etcétera de sinsentidos en la mayoría de las veces, probablemente bien intencionados, pero no por ello, exentos de responsabilidad frente a lo que implican. Algunos de los motivos por los que creemos que esto pasa son: la dependencia de la opinión pública y la prensa. Muchas personas empiezan a politizarse bajo el paraguas de la música y la cultura. Muchas canciones protesta hablan de los medios de desinformación, de la manipulación, de los intereses que mueven a los más media, del periodismo mercenario, etc. Sin embargo, la crítica no suele pasar del victimismo y aunque nos manipulen, la entrega y dependencia en las dinámicas militantes y activistas es enérgica. De esta manera, la opinión pública se presenta como una de las formas más eficaces de ejercer el control preventivo de quienes salen a la calle a protestar. Toda una serie de dinámicas y comportamientos reprimidos para que la prensa hable bien de nosotras. Sin embargo, la opinión pública es como un fantasma. Solo existe cuando la temes, porque en cuanto nos atrevemos a contactar con la gente en la calle, nos damos cuenta de que no todo el mundo piensa como la tele dice, que nuestros miedos al rechazo no responden por completo a la realidad y que el pensamiento único no está tan instaurado como a muchas le gustaría. Preparamos las cámaras para captar aquellas imágenes que representan aquello que es tolerable por el sistema, aquello que la prensa es capaz de digerir y procesar. La prensa y el temor a sus titulares domestican y homogeneizan nuestras movilizaciones, incluso cuando algunas se esfuerzan porque todos salgamos bien en la foto, no caigamos en provocaciones ni demos una mala imagen. Tampoco suele poder evitar que las noticias salgan al día siguiente tachando de vagos, marginales y o violentos cuando es necesario. La obsesión por la cantidad. Uno de los fines que habitan en los motivos que nos llevan a grabar todo es la obsesión por ser muchos, o mejor dicho, por aportar esa imagen. La demostración de fuerza no se mide ya en aspectos cualitativos como podría ser el hecho de cumplir los objetivos de una acción, sea cual sea, o el de intervenir de otras formas que no sean la búsqueda de la gran foto, como cortar una carretera para ser más visibles a pesar del número de personas que seamos. Se mide en términos cuantitativos. En función de cuántos seamos, estaremos más legitimados para actuar y si no somos muchos, aunque no cancelemos la actividad, entonces lo más importante es que las fotos saquen la panorámica que pueda grabar más cabezas por metro cuadrado posible. Eso es lo que el periodismo sabe recabar mejor, lo medible, lo contable. De la misma manera, las cámaras que casi todos llevamos en nuestros móviles también responden a una lógica del cálculo y las cuentas. La dignidad de una causa la valoramos en función de cuántas personas acuden a un acto. Es el principio demócrata de que la legitimidad lo dictamina, la dictamina la mayoría, y algo es legítimo y justo si la mayoría lo ampara. Es así como reproducimos el orden social que decimos querer cambiar. La ingenuidad ante la represión. La represión no ocurre únicamente si haces algo que está fuera de los márgenes de la legalidad. La represión opera en el mismo momento en el que no decidimos por dónde, cómo ni cuándo llevarnos a cabo nuestras protestas. No obstante, aquello que más comúnmente entendemos por represión a golpe de multas y o detenciones no ocurre sin una previa preparación. Quienes no entienden por qué protegerse de las cámaras, pues no comprenden por qué hay que esconderse. Están pensando en que el poder solo ejerce su violencia cuando responden a un acto ilegal, así como la prensa solo contará malas cosas cuando no nos esforcemos en aparentar una postura correcta. Al fin y al cabo, es como decir que la justicia nos protege y que la prensa nos ayuda. Sin embargo, estamos en la era de las identificaciones visuales y el desarrollo tecnológico de mecanismos de control que permiten encausar y destrozar la vida a personas sin que nadie se entere. Esto sucede gracias al silencio que brindan seleccionar a la futura persona represionada y no intervenir necesariamente en el acto, de tal manera que no pueda haber una respuesta colectiva inmediata y gestos de solidaridad y rechazo. La carta al buzón o el portazo en la puerta son los siguientes pasos. El infierno de seres aislados en la virtualidad se refuerza con esa represión medida y discreta, pero también con la continua lluvia de fotos y grabaciones sin criterio que ahorran trabajo a las fuerzas de seguridad y trasladan el campo de batalla de la calle a internet. Mientras la burbuja de impotencia y frustración se retroalimenten en las redes con burlas, insultos y descalificaciones entre contrincantes políticos de distinta rama ideológica, de derecha a izquierda y más allá, todas esas imágenes utilizadas sirven de base de datos para represión en curso. Como muchos que se utilizan hoy en día, y a pesar de las contradicciones, las fotos pueden ser útiles en ciertos casos. Dar a conocer una redada racista de la policía, difundir una injusticia para alimentar la solidaridad y la contestación, o demostrar una versión que ayuda a defendernos legalmente de lo que se nos acusa, si es así que queremos actuar. Una vez más volvemos a preguntar, ¿no es delito? Para ejemplarizar esta cuestión, ya que una de las pruebas más importantes a favor de las y los compañeros fue un vídeo llamado El Subjetivo, hecho por ellos mismos para defenderse. Por ello la propuesta es no dar las cosas por hecho, no hacer de nuestras acciones reality shows, no utilizar las herramientas acríticamente, tener en cuenta a quién benefician realmente nuestras dinámicas, si a la represión o a la libertad, y actuar en consecuencia. Hacía una crítica de la tiranía de la imagen. En este sentido, interesante la charla que posiblemente podamos escucharla este próximo lunes. Una charla que se dio en Beasain, pues este pasado fin de semana, y que recoge también un poco, pues diríamos, la cadencia represiva a raíz de los sucesos, que las manifestaciones que se realizaron contra el G20 en Hamburgo hace ya dos veranos. Y un poco, pues ahí hablaba uno de los compañeros, pues hablaba del tema de las medidas biométricas para el control de personal, como incluso después de las manifestaciones se pasearon grupos de policía recogiendo colillas, recogiendo cosas para recoger ADN que luego podían contrastar en los centros de detención con las personas. Pero vamos, una cosa que también, y efectivamente, pues hay que ponerle formas para contrarrestar estas actuaciones policiales, que no solamente es ahí en la barricada, sino que tenemos que ir. Sí, pero es que es la hostia también, porque, o sea, mucha culpa la tiene la estructura que tienen las propias organizaciones dichas hoy en día, porque, joder, cualquiera que haya militado en un sitio va allí y es que parece que hay que hacer todo para que una organización crezca y para que se vea potente. Y al final estamos replicando el mismo sistema, y aparte de entrar en juego los egos de cada persona, de estar ahí, de contarlo a todo el mundo, mira qué guay soy, mira lo que he hecho, mira no sé qué. Así es. Y al final, mira dónde estuve. Yo estuve allí. Sí. Al final, pues, entre las organizaciones que parece que te están pidiendo, o ese ente divino que hay por encima nuestro te está pidiendo como que tienes que impulsarle a los cielos y tienes que

Pues en este día ahí le andan los compañeros zapatistas, y la verdad es que he mirado algún enlace para intentar pescar algo del directo, pero están un poco, diríamos, colapsadas los enlaces y no puedo recoger. Sí tenemos recogido, pues diríamos, una berry colgada desde los compas de Todo por Hacer, que también han dejado un escrito sobre este hombre, mito de la tierra mexicana, Emiliano Zapata. El 10 de abril se cumple el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, uno de los más destacados campesinos y guerrilleros de la Revolución Mexicana, 1910-1917, símbolo de la resistencia rural e indígena en este país, integrado en el movimiento revolucionario, estuvo al frente del Ejército Libertador del Sur y fue impulsor de las luchas sociales y demandas agrarias. Este grupo revolucionario de Emiliano Zapata, junto al Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón, con claras influencias anarquistas, fueron las dos entidades sociales que durante el periodo revolucionario en México defendieron la propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, frente a la oligarquía y al latifundismo de los hacendados del Porfiriato, régimen político dictatorial mexicano en torno a la figura de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata, junto a Pancho Villa, comandante de la División del Norte en la Revolución Mexicana, fueron excluidos del Congreso Constituyente de 1917. Si bien fueron los vencedores tácticos de la contienda, serían los jefes políticos de las facciones conservadoras o reaccionarias quienes impusieron el triunfo político en el proceso revolucionario. Es decir, se puede afirmar que quien venció fue la contrarrevolución, germen ideológico del futuro PRI, que se mantuvo por más de 7 décadas en el poder en México. Zapata nació en el seno de una familia campesina en Anenuculico, un pueblecito de pequeño estado de Morelos, en el centro sur del país, viviendo desde su infancia las injusticias que causaban los hacendados contra las familias campesinas humildes, a quienes robaban con total impunidad las tierras. Quedó huérfano a la edad de 15 años, trabajando de arriero y labrador desde adolescente. Debió huir de su pueblo natal en 1897, tras ser reprimido, encarcelado y liberado a punta de pistola por uno de sus hermanos, Eufemio Zapata. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Coatulá para discutir la forma de defender sus tierras frente a los grandes hacendados colindantes. Su rebeldía lo condenó al reclutamiento forzado en el Ejército Federal durante 1908, y en septiembre del 1909 Emiliano Zapata fue elegido líder de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde se comenzaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato, que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre las tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, cuando se trataba de constituir un campesinado de clase media y afín a la nueva economía liberal. Debido a un litigio en su pueblo con la hacienda del hospital, los campesinos no podían sembrar esas tierras hasta que el tribunal resolviera. Sin embargo, en 1910, Emiliano Zapata y otros hombres de confianza ocuparon las tierras comunales para ser trabajadas por los campesinos. Tras ser declarado bandolero y debiendo huir en repetidas ocasiones del gobierno, la situación mexicana se aproximaba hacia un enfrentamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz. Su opositor político, Francisco Madero, había sido perseguido y forzado a exiliarse antes de presentarse a unas elecciones que trataban de perpetuar en el poder nuevamente a Díaz, lo que motivó el levantamiento armado. En el inicio de la Revolución Mexicana, en 1910, Emiliano Zapata lidera la toma de tierras y la liberación de muchos pueblos, como Cuautla, en mayo de 1911, y le convierten en líder del Ejército Libertador del Sur. Mientras tanto, comprueba que políticos burgueses como Francisco Madero tan solo aspiran a un cambio de poder sin ninguna pretensión de transformación social, por lo que se firma el Pacto de Ayala con un fuerte contenido revolucionario. durante el gobierno maderista, las tomas de tierras campesinas y las acciones de Zapata fueron rápidamente reprimidas. El gobierno controlaba las ciudades y la guerrilla se fortalecía en las áreas rurales. Pero ni la brutalidad represiva ni los gestos reformistas encaminados a restarle apoyo lograrían debilitar el movimiento zapatista, que se mantuvo en guerra contra la dictadura militar de Victoriano Huerta 1914 y contra el constitucionalista Venustiano Carranza 1916, en los años posteriores en una guerra de guerrillas. Es bien famosa, conocida la fotografía de Pancho Villa y Zapata en Palacio Presidencial en la Ciudad de México, símbolo de su entrada en el corazón político del país. Y sin embargo, el objetivo de Zapata no era ocupar un sillón presidencial, sino la revolución social y agraria. Ante la imposibilidad de acabar con el movimiento de Zapata, le tendieron una trampa, haciéndole creer que Pablo González, fiel carrancista, iba a pasarse a su bando y que les entregaría municiones y suministros. El coronel Jesús Guajardo, que dirigía las operaciones gubernamentales contra él, logró atraer a Zapata a un encuentro secreto en la hacienda de Xianameca, en Morelos. Cuando Zapata, acompañado de 10 hombres, entró en la hacienda, los soldados, que fingían presentarles armas, lo acribillaron a quemarropa. Moría el hombre, pero continuaba el mito. ¡Viva Zapata! ¡Guerra y libertad! Zona y todos los federales. Más de 700 muertes quedaron en esos lugares. Civiles y zapatistas, también muchos federales, policías municipales, revueltos con judiciales. Ya con esta me despido, esto no va a terminar. La mecha sigue encendida, puede volver a estallar. Al subcomandante Marcos se lo pueden preguntar. Y vamos con el último apartado de Desinforme Semanal, hecho por nuestros compañeros Ainhoa y Javi, a los que mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y nos han dejado esta vez pues tres berries. La primera de ellas es de espaldas a las urnas. Una noticia que han recogido el país.com. La segunda noticia es Canadá no va a juzgar los crímenes ambientales de Chevron. Una noticia que han recogido de Radio Mundo Real, rmr.fm. Y por última, Max Potin elige el sistema de salud mental, sistema carcelario de Colectivo Enea. De espaldas a las urnas. La semana pasada se publicó en el diario El País el mapa de cómo se vota la participación en los barrios de España en las elecciones generales. Y según subtitula El País, en España existen vecindarios que son agujeros negros. Ni un tercio de la gente vota, incluso no saben cuándo son las elecciones. Bueno, pues esta es la típica noticia de actualidad. Vienen unas elecciones el 28 de abril y vamos a comentar cómo se vota. Pero en realidad esto tiene un trasfondo, porque parece ser que los periódicos de estos, de los intelectuales o vaqueros, de los demócratas de verdad, de los no sé cuántos, están preocupados porque hay gente de mal vivir que no vota, cosa que es una preocupación un poco como el ejército de salvación con los pobres, que es una preocupación de mentira, que le importa un pimiento. Claro, lo que les preocupa a los partidos políticos es que no les voten a ellos. Entonces, ¿por qué no les votan en ciertos lugares, en ciertos barrios, en ciertos pueblos? Y mira por dónde, que en las 20 secciones censales que tuvieron menos participación en 2016, Bueno, podemos nombrar, ¿no? ¿Cuáles Sí, son? y vamos a comentar un poco las que conocemos, porque hay algunas que no, pero mirando aquí casi todas las del principio, yo las conozco. Sí, la mayor parte de las de los barrios son de Andalucía. Mira tú por dónde. Bueno, Sí. sí, pero hay algunas que no, por algo será La también. que menos participación hay de todo el Estado español, el barrio donde menos se vota es. Bueno, lo puedes decir como Esto Sina. es un noticiero, En ¿eh? el Esto no. número uno, Eso, esto es un desinformativo, sí. ¿eh? En el número uno está la Cañada Real de Madrid. Sí. Es un, a ver, ese barrio ha salido varias veces en televisión, incluso el programa este de la Sexta, ¿cómo se llama? El de que van haciendo reportajes por ahí en no sé qué, ¿cómo se llama? Uno muy famoso, de reportero. Ha sacado varias Es que no sabemos de veces más el tema. mierdas. Bueno, tampoco así, pero es que no me acuerdo. Ha sacado varias veces el tema de la droga en Cañada Real. Es un. Pero esto no lo saca. Es un tema de los gitanos. Un barrio de gitanos y de payos pobres. Los que vamos a ir nombrando, que están hasta no sé qué número, son barrios en donde se juntan gitanos con payos pobres. O sea, son barrios pobres, primero, donde se ha arrinconado, porque lo que se ha hecho ha sido con la gente gitana, arrinconarla. Si no se integra, o sea, es decir, si no es asimilada por el sistema, Si no es pierde su gitanería. expulsada, eso es expulsada a zonas en las que, bueno, aparte de tener muy poca infraestructura esencial para la vida, como por ejemplo cañerías y cosas de esas, agua corriente, electricidad. Pues es gente pues que, como la gente que se queda sin dinero, no tiene otro sitio donde ir, o la gente que no tiene dinero, que llega a la ciudad, no tiene dónde quedarse a dormir, pues también se va sumando, ¿no? Entonces ahí la gente paya, pobre, se junta con la gente gitana. Claro, y Cañada Real, pues tiene un 11 de participación en las últimas elecciones generales. Las 3.000 de Sevilla, que bueno, no sé por qué pone las 3.000, pero bueno, las 3.000 de Sevilla, que tiene un 14% y que, bueno, es uno de los barrios del Polígono Sur, que es donde está, hay un comisionado de. Para promover la participación y dotar de infraestructura al barrio desde el año 2000. ¿Cuánto? 2002. No, 2000. Sí, 2002. Y más o menos. Y la gente pues pasa de votar. Luego comentaremos un poco por qué pensamos que ocurre esto. Vamos a decir quiénes son los barrios y después comentamos un poco. Cañada Idum de Melilla, está San Cosme de Prat de Llobregat, esos ya están en el 22%, Los Hesperones en Que Málaga, otro barrio de los que hemos comentado. San Roque de Badalona, Las Mil Viviendas de Alicante, que están, bueno, hay dos, como dos fragmentos del barrio, y bueno, los dos tienen una participación baja. Sobre las mil viviendas se hizo un documental que Sí. vimos en unas jornadas, en las jornadas que hicimos de desempoderamiento en 2015, Sí, fue, lo pusimos en Sevilla. donde sobre todo se ve toda la represión policial contra la gente gitana. La mina de La mina, San. que es un sitio además histórico de participación vecinal. En San Adrià. Que se han hecho un montón de documentales y libros sobre la mina. Y un montón de investigación, acción participativa sobre la mina. Y ahí ha estado también trabajando uno de los grandes del trabajo social, Marco Marchionni. Andando. Sí, sin andar, ha estado allí. Porque tú te confundes con otro Marco que iba andando a todos sitios, pero iba buscando a su madre, este iba buscando el dinerito. El Puche 1 de Almería, luego también está el Puche 2. Sí, Ni que el el Puche 1 y el Puche. Puche 2, ninguno supera el 30% de participación. Que vamos a estar allí en mayo. En Almería, eso es. Sí. Y bueno, pues Palma Palmilla en Málaga, que es otro de los barrios donde yo he ido, y que igual que la barriada de La Paz de Granada. Son barrios que se juntan eso, los payos pobres con los gitanos. Esto es fuente del Ministerio del Interior, no es que nosotros porque seamos anarquistas o comunistas o gente maligna, nos inventemos los datos. Sí, los reporteros Kiko Llaneras y Nacho Carretero han hecho la labor de recuperar todos estos datos para hacerlos navegables en un mapa, donde se puede ver en qué lugares se vota más y en qué lugares se vota menos. Lo interesante de la cuestión para este desinformativo, ¿no? Lo que queríamos comentar es que muchas veces desde el anarquismo se habla de no votar como un hecho, como una acción de gente concientizada, muy leída y que decide que no conscientemente decide que votar no vale para nada porque votar es alimentar al monstruo del Estado. Sin embargo, toda esta gente que no vota lo hace de una manera mucho más activa que mucha gente anarquista, que muchísima gente anarquista, porque es gente que día a día está en contra del capital. Efectivamente, yo no conozco ningún barrio anarquista que tenga un 11% de votación, o sea, sería un 89% de abstención. ¿Cuál es el barrio anarquista que ha conseguido eso? Claro, pero se dice que es porque gente iletrada, ignorante, que no conoce el sistema, no se preocupa por esas cosas, no participa. Y en cambio hay gente que cada día sale a la calle, vive en la calle, se junta con la gente, habla mucho. En estos barrios también es verdad que ha habido mucha penetración de la droga, porque es la fuerza que es del juego sucio del Estado, que ya conocemos, que se ha denunciado en otros lugares y no tanto en relación al pueblo gitano, porque después de siglos tratando de que se integraran en el sistema, al ver que por ahí no iba la cosa, pues como en otros lugares se metió la droga y ahí hay gente que incluso aunque tenga mucho dinero, no se va de esos barrios. Y no se va de esos barrios porque en realidad no le importa tanto ese dinero, aunque el dinero es muy... A lo mejor ves que van con no sé qué coche o lo que sea, pero no tiene ese intento de ascensión social. Sí, esa es una crítica de la izquierda, que ahí vive gente con mucho dinero, pero eso, si vemos el conjunto de la población, es falso. La mayoría de la gente, sí, no, falso, siempre es por, no que tú estés diciendo eso. No, quiero decir que es gente la que gente, tiene apego hacia gente su gente. Se confunde. Que la mayoría de la gente que vive ahí es muy pobre. La mayoría de la, y al revés te lo digo también, la mayoría de la gente pobre de España vive ahí. Eso sí. Y la mayoría de la gente que vive ahí es pobre. Eso sí. Las dos cosas. Eso sí. Y entonces, el problema fundamental es que, por un lado, los anarquistas los critican porque consiguen abstenerse de una forma no concientizada, y la gente de la izquierda los critica porque dicen que votan a la derecha, y eso es falso igual. O sea, primero no votan, y después, cuando vemos los datos de votar, a quien más votan es al PSOE y a Podemos. Entonces, las tonterías son las mínimas. Ahí no va nadie, ningún político va a ir a hacer un mitin ni va a diario a trabajar con la gente. Ahí mandan a las trabajadoras sociales y a la policía. Y si tienen suerte, a un educado de calle. Uh-huh. Eso es lo que mandan ahí. Claro, el paro de la gente joven en Palma Palmilla de Málaga es del 80%. Y dice pues que la gente está quemada con los políticos, que en realidad solo van en el momento en el que necesitan algo de ellos, no van en ningún momento a hablar con la gente para ver cuál es la problemática. Lo que mandan es, sobre todo, a mucha policía, en el caso de que quieran entrar, porque bueno, en algunos sitios la policía tampoco quiere entrar, lo cual no está mal tampoco. O sea, hay gente que ha echado a la policía de sus barrios, cosa que en otros, como dirías tú, en otros barrios anarquistas no ha pasado, ¿no? Claro. Dice, ahí los tienes, a los jóvenes, ¿no? Dice una vecina, bajan por la mañana y echan el día así, están fuera, ¿no? No va con ellos, ¿no? O sea, son los barrios olvidados. Van ahí, hablan con su gente. Dice, la gente de Cáritas y de izquierda, son los barrios olvidados. Pero en realidad, son los barrios que están haciendo vida, de que es lo que estamos hablando. Las ciudades se están convirtiendo en sitios inhumanos, donde la gente no se mira, donde no se conoce, y en estos barrios esto es lo contrario, la gente está en la calle, se conoce, se habla, habrá pelea, habrá hace fogatas sea, por la noche, ponen una mesa y lo que sea que ponga, que haya para comer se comparte entre la gente. No están mirando a ver quién pone qué ni nada de eso, sino que, pues mira, yo tengo esto, pues yo tengo lo otro. Y así van haciendo la vida. Ya tenemos que terminar porque él es informativo y entonces no... Eso es. Bueno, pues entonces eso es otra mirada a las elecciones generales, que digamos que hay mucha gente en muchos lugares que van más avanzados que mucha gente que lee mucho libros de anarquistas. Yo voy a seguir su ejemplo. Que no vas a dejar de leer. No voy a votar. Bueno, pues bravo por ellas y bravo por ellos y ánimo en esa resistencia que es muy dura. Os desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Canadá no va a juzgar los crímenes ambientales de Chevron. La Corte Suprema de Canadá rechazó el 4 de abril la apelación de las comunidades afectadas por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué implica esta decisión? Lo conversamos con el abogado de la Unión de Afectados y Afectadas por Chevron Texaco, Pablo Fajardo. Saludos amigos, amigas de Radio Mundo Real. Bueno, debo admitir que es un día... y de mucha tristeza para nosotros, porque obviamente hemos peleado 25 años en distintas cortes del mundo y los últimos 6 años en la corte canadiense, en el sistema judicial canadiense. Luego de toda esta gran batalla que hemos librado, y pese a toda la razón que tenemos, porque no hay que ser de otra manera, tenemos la razón. El crimen de Chevron es innegable, es indiscutible, es tangible, es visible. Están las piscinas de petróleo allí, cada año se generan por lo menos 200 nuevos casos de cáncer. Es la vida de la gente que está en juego. Pero pese a todo eso, la Corte Suprema de Canadá el día de hoy decidió no admitir nuestra última apelación en ese país. ¿Qué significa eso? Significa que prácticamente el caso no va más en Canadá. Se está analizando una posibilidad jurídica muy remota, pero realmente, les digo con toda sinceridad, pierdo confianza totalmente en el sistema judicial canadiense. Es un sistema que está demostrando que está hecho igualmente para proteger el sistema, las corporaciones, pero jamás para proteger derechos humanos, pueblos indígenas o el bien común, la tierra, que es de todos y de todas. Pero también significa que el sistema, como dije antes, no funciona, que necesitamos avanzar urgentemente en la construcción de un nuevo sistema de justicia internacional que permita juzgar los crímenes corporativos. No es justo que hoy, en pleno siglo XXI, las empresas, como el caso de Chevron en Ecuador, cometan crímenes y no haya forma de juzgarlas. Sigan campante gozando de la impunidad. Eso no es justo y eso no hay que permitirlo. Pues también significa que en este caso, la Unión de Afectados por Texaco, la UDAP, va a seguir luchando con todas sus fuerzas posibles hasta lograr que haya justicia. Han pasado 25 años, son dos generaciones prácticamente en estos tiempos, pero vamos a seguir luchando. O sea, no tenemos otra opción porque lo que está en juego, como dije antes, es la vida de la gente y no vamos a dejar que la gente siga muriendo inocentemente y esta empresa criminal como es Chevron siga en impunidad. Entonces, hay un revés, pero también hay esperanza. Y eso esperamos también contar con el apoyo de una buena parte de la humanidad que soñamos con la justicia. Vamos a seguir buscando otras jurisdicciones donde podamos validar nuestra sentencia. Vamos a seguir tejiendo la red de solidaridad de amigos y amigas en todo el mundo que son víctimas de crímenes corporativos. Vamos a seguir difundiendo este crimen de Chevron también en todo el mundo. Que el mundo sepa que hay una empresa criminal llamada Chevron Corporation que ha hecho un crimen enorme, intencional en el Ecuador, y que hasta ahora está rehuyendo a cumplir con la justicia. Entonces vamos a seguir un trabajo de comunicación, de alianzas con otros sectores también, y buscando nuevos escenarios jurídicos en el mundo entero, donde creamos que podemos ejecutar nuestra sentencia. Pero quedarnos callados, sentados, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir luchando. Desde la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, una red global de más de 200 organizaciones, movimientos, sindicatos y comunidades afectadas a nivel mundial por las empresas transnacionales, lamentaron esta decisión de la justicia canadiense y exigieron, una vez más, que se establezca un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y los derechos humanos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. El colectivo Enea ya tiene nuevo tema, Matchspotting, elige el sistema de salud mental, porque en el sistema carcelario hay un gran abanico de elecciones que pueden hacer los locos y las locas o no. Y ahí está Acción de Mente y toda la pandi, en un trabajo que se está realizando desde el colectivo Enea, que es un colectivo cultural autogestionado que asiste a una creación artística ideada y producida desde los márgenes. Y una de las luchas más importantes que mantiene es la lucha de la gente que está en contra del sistema, que es el sistema psiquiátrico que ata, que droga a la gente que tiene otra diversidad mental o tiene otras formas de entender el mundo o tiene problemas dentro de su mente, y en lugar de trabajar para que las cosas sean de otra manera, pues lo que se hace es drogarlos y torturarlos. Bueno, sí, ya metimos en este desinformativo, en un no sé cuánto, hará un par de meses, el primer corte de este trabajo. Y bueno, hoy emitimos este corte también, un poco distinto, porque el otro era una canción, este van como hablando con música, ¿no? Que sería una forma distinta. Y bueno, tampoco queremos que la gente se preocupe mucho, porque tal como ellos dicen al final de su vídeo, para el rodaje de este videoclip no ha muerto ningún profesional psip, solamente cuatro locos. Así es. Una interesante lucha, la lucha de la antipsiquiatría, la lucha contra otro de los sistemas que nos encarcela, que es el de los psiquiátricos y el de la medicina que está movida por un interés económico que hace que la gente sea adicta y dependa directamente de unas drogas que le hacen bastante mal. Elige un psiquiatra. Elige un psicólogo. Elige una terapeuta ocupacional. Elige una enfermera. Elige una pastilla grande que te cagas. Elige un antipsicótico, antidepresivos, ansiolíticos y optimizantes. Elige la mala salud por estar harto y estar sedado. Elige pagar una estancia en una clínica privada a interés fijo. Elige un recurso de salud mental. Elige a tus amigos locos. Elige ropa a juego con tu exclusión. Elige pagar a plazos un inyectable de 500 euros que quema tus tejidos. Elige una unidad de agudos y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a esperar las inyecciones que embotan la mente y aplastan el espíritu, mientras llenas tu boca de putas pastillas basura. Elige tú desde el hijo para ganarte engañándote encima en un recibirte para entrar con miserables. Siendo en la cara por la seguridad, echa polvo, que quiere reemplazarte por un estado sumiso. Elige tu futuro, elige la mala vida. ¿Pero por qué iba a querer yo hacer algo así? Yo elegí no elegir la mala vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes a los más locos gobernando el mundo? Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Yeah. Bueno, Gato, ahí dejamos a los compas del desinforme semanal y dejamos a Upa Compas por hoy. Así es, hoy ya, por hoy ya vale. Por hoy, en el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, en, bueno, en tantas y tantas cosas que hemos contado en el día de hoy, del inframundo laboral, de la cloaca social, del ruedo internacionalista y el desinforme semanal. Un placer haberos acompañado este tarde de la tarde y nos encontráis, no os puedo decir que nos encontráis en la FM 100 porque estamos precarizados 100%, pero todavía mantenemos la señal, la emisión a través de la internet y esperamos recuperar la señal de la frecuencia modulada en este valle galletero que habitamos. Y desde luego, pues desde aquí al mundo, como dirían, en cualquier lugar, ¿no? Un saludo, un abrazo libertario. ¡Salud! ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Por la difusión de las ideas libertarias. En la FM 100. ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia.